Το Live presenta. This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. Cada sábado a la medianoche les presento nueva música desde todo el mundo. Esta semana empezamos con Adul Karate featuring John Tejada, Your Ghost, un remix de Speaking in Tongues, Nicolás Barbieri, Hypnominate, un remix del uruguayo Diego Berrondo, nuestro amigo, DJ residente de Metro, DJ Paul, Healing Sounds, Santo Adriano con Black Rock City, es el nombre de la ciudad donde se organiza todos los años el Festival Burning Man, y Gorky Tolaria West, otro remix de Diego Rondo con Alex F. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hernán Cattaneo in the mix. Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. Thank you. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo in the mix. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. A la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1.

Resident. Thank you.

hasta la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. I would recognize you. donde estés. Metro951.com/vivo. Resident Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo, a radio show. We'll be right back. is Resident. Metro 95.1. Sos parte. Sonidos, vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Lo que escuchabas recién era Julián Nantes, Exchanging Souls, Boys B, Kiki O con Orange Spotting, Catarsis de Camilo San Clemente, un remix de Mauro Aguirre de Colombia, Storytellers de Mariano Mellini y John Cosani, dos de los más prominentes DJs de la Argentina en este momento, y terminamos con André Moret, Recover. Los esperamos la próxima semana aquí en Metro 951 y metro951.com. Lo dejo con mi gran amigo DJ Paul, que tengan todos un gran fin de semana. Adiós. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro 951. Sonido urbano. Metro Buenos Aires. 95.1. On demand. Metro951.com. La salud de Florencia Kirchner no mejora y crece la preocupación por su estado. Mientras tanto, a la expresidenta se la ve cada día más preocupada. En noticias de esta semana, el drama de CFK, la verdad sobre la enfermedad de su hija. Además, Cristóbal López en libertad, el dueño de S5N y sus planes para retomar el poder. Panama Papers. Llega al cine el escándalo que salpica a Macri. Y menopausia a los 70, el método científico para demorarla 20 años. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Una a 3 AM. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. AM. Domingos, 1 a 3 AM. DJ Paul Oficial. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Productions by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Twitter, @ DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. Sonido Metro. Domingos, 1 a 3 AM. We'll be right back. años. Domingos, 1 a 3 AM. AM. años. We'll be right back. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Friendships and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always try to share the tenderest of care. AM. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos.

95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Domingos, 1 a 3 AM. @DJPaulOficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. We'll be right back. Hashtag Selections 10 años. AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections 10 años. 1 a 3 AM. Sun goes down, temperature.

1 a 3 AM.